12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos un fin de semana más a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Por delante, como siempre, tenemos una hora, 60 minutos netos dedicados a saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Hoy, por ejemplo, averiguaremos cómo llega la electricidad hasta nuestro hogar y conoceremos otra teoría del cambio climático. Pero antes de hablarte de los contenidos, te recuerdo nuestras vías de contacto con nosotros, que tienen que ser de ida y vuelta, tanto de nosotros como de ustedes, todas electrónicas. El mundo del sello y la carta ha dejado de funcionar. Para darle la bienvenida a las redes sociales, por ejemplo, en la que estamos presentes, Facebook y Twitter. En Facebook nos encontrarás poniendo en su buscador Galaxias y Centellas, y en Twitter a través de Juanjo Martínez. También tenemos funcionando las 24 horas del día nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com, y todo centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Y si este horario nocturno de fin de semana no te viene del todo bien para escucharnos en directo, te puedes descargar los programas todos en tres lugares principalmente: en la página web galaxiasycentellas.com, en rtvc.es, que es la plataforma web de esta casa, y a través de la plataforma Apple, iTunes. La semana pasada se inauguró en el Museo Elder de Gran Canaria la exposición Una autopista detrás del enchufe. A raíz de esta muestra nos hemos preguntado cómo llega la electricidad a nuestros hogares. ¿Se han preguntado qué hay detrás de un gesto tan cotidiano como encender una bombilla? Hoy conoceremos cómo es ese viaje tan cotidiano hoy, pero que no hace tanto fue una gran revolución. Luego les hablaremos del cambio climático, pero desde un punto de vista distinto al habitual. Desde hace unos años, importantes científicos de todo el mundo han sido críticos con la teoría, digamos, estándar del cambio climático. Hoy, uno de esos científicos que pone en cuarentena la teoría del cambio climático estará con nosotros para mostrarnos sus inquietudes y sus dudas con esta teoría. Y después de varias semanas de interacciones e intervenciones telefónicas, nos visita en cuerpo y alma Natalia Ruiz, que nos trae en persona, ya está con nosotros, la cara más divertida de la ciencia con Ciencia Trope. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Tenemos que reconocer que nosotros somos unos auténticos yonkis de la electricidad, estamos enganchados a ella. No concebimos la vida sin estos aparatos que funcionan con electricidad, y eso lo comprobamos cuando se va la luz. Cuando se va la luz, no sabemos qué hacer. Hoy queremos conocer qué pasa detrás de nuestros enchufes. Queremos saber cómo llega la electricidad hasta nuestras casas, y lo haremos con don Santiago Marín Fernández, que es director de Red Eléctrica de España en Canarias y nos escucha desde nuestros estudios en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, don Santiago. Bienvenido a Galaxias y Centellas. Buenas noches. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por explicarnos qué es lo que el ojo no ve de la electricidad, lo que pasa detrás de los enchufes. Antes comentaba que lo que vemos hoy como algo muy cotidiano, pues le damos un botón y se enciende una luz, pues sin embargo la utilización masiva de la electricidad no es tan antigua. Nos hemos acostumbrado muy rápidamente a tener ese lujo de la electricidad. ¿Cómo llega la electricidad a España? ¿Cómo llega a Canarias? Casi, si me permite, me atrevería a decir que ni siquiera la electricidad es algo muy antiguo. El dominio de las fuerzas electromagnéticas, de los campos electromagnéticos, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, es relativamente reciente en nuestra historia en la historia de la humanidad, en el conocimiento. Hay que ir no tan lejos como la última, las dos, tres últimas décadas del siglo XIX para que Maxwell, en el año 1865, si no recuerdo mal, formule las ecuaciones básicas del electromagnetismo. Descubrimiento o formulación del comportamiento de las fuerzas electromagnéticas que venía precedido por los avances de otros grandes científicos como Faraday, Ohm, Coulomb, que solamente hacían sus aportaciones en el ámbito más experimental 30 años antes, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX. La electricidad como realidad industrial, como algo que tiene impacto en nuestra vida, fuera del ámbito del propio conocimiento científico, hay que remontarlo en el mundo prácticamente a la última década, o las últimas décadas, las dos últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, en la cual, después de esos grandes, extraordinarios científicos, algunos de los cuales mencionaba, aparecen extraordinarios industriales e inventores, como son Edison, como es Tesla, como son Westinghouse, algunos de los cuales fueron fundadores de compañías que todavía siguen hoy operando en el mundo en el ámbito de la energía. En nuestro país y en Canarias, la electricidad aparece yo creo que la primera instalación eléctrica es en La Palma, con la sociedad de Electrón, que utiliza para un salto hidroeléctrico en la isla para producir la primera electricidad que se utiliza en el alumbrado. En los años 30 empieza a desarrollarse y quizás hasta los años 50-60 no hay un verdadero despliegue de redes que permita llevar el suministro a todos los puntos donde es necesario. Le diría además que el crecimiento del consumo de energía eléctrica en Canarias en los últimos 20 años ha sido absolutamente espectacular. Se ha multiplicado prácticamente por tres la demanda, el consumo eléctrico en los últimos 20 años. La electricidad, para bien o para mal, se genera lejos de donde se necesita, ¿no? Hay que producirla en un solo lugar y transportarla hasta allá donde se demanda. Además, curiosamente, la electricidad es difícil de almacenar, con lo cual hay que abastecer de forma constante de electricidad a todo el mundo y hacerla llegar hasta donde se necesita. El problema de almacenar electricidad sigue siendo un problema. Sabemos que con poca cantidad en un móvil, en un aparato reproductor de música, esas baterías funcionan bien en un ordenador, pero almacenar grandes cantidades de energía aún sigue siendo muy complejo, ¿verdad? Aún sigue siendo muy complejo y aún sigue siendo tremendamente caro. Son las dos cuestiones que hay que considerar siempre. La viabilidad tecnológica de determinada solución, como es el almacenamiento, y luego la viabilidad económica, es decir, que el coste de esa solución sea aceptable, claro, admisible para el usuario final. La electricidad se ha almacenado tradicionalmente, ya tiene ahí prácticamente más de 100.000 megavatios, que es una magnitud descomunal de potencia instalada en el mundo en instalaciones hidroeléctricas que permiten el almacenamiento mediante un mecanismo de bombeo. Esta es la misma idea, es que la electricidad no se almacena en las instalaciones hidroeléctricas de bombeo como tal, como electricidad, se almacena como energía potencial de agua en un vaso superior, que se recupera cuando es necesario haciendo mover el agua desde el vaso superior al vaso inferior. Esa transformación de energía eléctrica en energía mecánica, energía potencial y luego posteriormente en energía cinética que aprovechan las turbinas, es un proceso que está ya muy consolidado. Hay muchas instalaciones, como decía, más de 100.000 megavatios de potencia instalada en instalaciones de bombeo o mixtas de bombeo de turbinación en el mundo, y es quizás la única solución hasta ahora probada, eficiente, eficaz y asumible en términos económicos de almacenamiento de electricidad a gran escala. No obstante, hay muchísimos desarrollos en la mejora de la eficiencia y en la mejora de costes de las tecnologías electroquímicas de almacenamiento. Incluso hay avances quizás en el ámbito académico o para aplicaciones muy particulares en el sentido de almacenar bajo otra forma de energía, como es el hidrógeno, en forma de un combustible, almacenar electricidad para permitir su uso diferido, es decir, en un momento diferente, un momento distinto, que es cuando hay la necesidad del momento en el que se produce. Don Santiago, comencemos ese viaje hasta nuestro enchufe desde la producción. ¿Dónde se produce energía en Canarias y cómo se hace? En Canarias se produce energía, vamos a distinguir entre los sistemas eléctricos más pequeños, las islas con menor población, y los sistemas eléctricos más grandes, como Tenerife y Gran Canaria. Empezando por estos últimos, en Tenerife y Gran Canaria hay dos centrales térmicas, ambas ubicadas aproximadamente de forma muy parecida con relación a las islas, una en próxima en cada isla a la capital, la central térmica de Ginamar, próxima a Las Palmas de Gran Canaria, y la central térmica de Candelaria, Caletillas, que está próxima a Santa Cruz. Y hay una central en ambas islas, al sur de las mismas, en Barranco de Tirajana, en Gran Canaria, y en Granadilla, en Tenerife. Estas centrales son fundamentalmente, utilizan combustibles derivados del petróleo en diferentes tecnologías que transforman la energía primaria de esos combustibles en electricidad. Hay grupos generadores que utilizan turbinas de vapor, vapor que se genera en calderas, consumiendo o quemando un combustible como fuel oil. Hay grupos diésel, grandes motores, que queman también derivados del petróleo, en este caso un diésel oil o un producto más parecido al gasoil, más ligero que el fuel oil. Hay turbinas de gas, que son turbinas que, a pesar del nombre, actualmente no generan utilizando gas, utilizan gasoil como combustible. Uh-huh. Son, por dar una idea, parecidas a las turbinas de los aviones, por decirlo de alguna manera. Sí. Y hay luego también los últimos elementos de generación que se han incorporado en ambos sistemas son ciclos combinados, que son turbinas de gas que queman un combustible, que es gasoil, y que el calor contenido en los gases de escape de esas turbinas de gas se lleva a un elemento productor, a una caldera, un elemento productor de vapor, y ese vapor se utiliza en una segunda etapa en la generación de electricidad mediante una turbina de vapor. Estos ciclos combinados son unidades compactas que lo que consiguen es una mayor eficiencia en la utilización de la energía del combustible. Y luego están las energías renovables, que se están implantando, eólica, solar... Efectivamente. En Canarias es de sobra conocido que es una de las zonas en la geografía nacional donde mayor cantidad de recursos renovables hay disponibles, tanto a nivel de producción eólica como de producción fotovoltaica. ¿Y siempre se produce la electricidad que se necesita en cada momento, o se produce una cantidad estándar durante todo el día y la usen o no la usen, se genera? No, se produce, pues quizás lo que diferencia el funcionamiento, la fundamental diferencia que hay entre el funcionamiento de un sistema eléctrico con relación a otros sistemas que proporcionan cosas que utilizamos, bienes o servicios que utilizamos todos los días con casi sin ser conscientes. He perdido el sonido. Yo le escucho perfectamente. Ah, perdón. Sí. Debe estar un contacto aquí mal. ¿Sí? ¿Sí? Sí, le escucho perfectamente. Ah, decía que la diferencia de el suministro de agua o las propias telecomunicaciones, la electricidad tiene una peculiaridad que hace que sea un sistema tremendamente complejo en su funcionamiento, que es hay que suministrar exactamente la misma cantidad que la que se demanda en cada momento. Y tengan en cuenta que lo que se demanda en cada momento es la agregación de las decisiones de consumir o no consumir, claro, de todos los ciudadanos, de dar o no dar al interruptor, de enchufar un determinado dispositivo o no enchufarlo. Y eso tiene que estar permanentemente equilibrado y en el rango la fracción de segundo tiene que mantener ese equilibrio para que el sistema eléctrico se mantenga estable. Es el equilibrio de un sistema eléctrico, que equilibrio de un sistema eléctrico es una manera de formularlo muy abstracta. Equilibrio del sistema eléctrico es garantía de suministro. Claro. Garantía de suministro es un equilibrio dinámico en permanencia. Es como, ¿cómo le diría yo? Como andar en bicicleta. No puede uno parar de pedalear y tiene que contrarrestar las particularidades, claro, del camino, el que haya viento o no haya viento por lateral, que haya que hacer cambios en el trazado y contrarrestarlo en permanencia para que la bicicleta se mantenga vertical. Que no hay piloto automático en esto. No hay piloto automático, no. Hay una superposición de mecanismos automáticos complejos que garantizan que ese equilibrio en circunstancias normales se mantenga, afortunadamente, y a la vista está el resultado, que a pesar del impacto tan tremendo que tiene sobre la vida social, la vida económica, los cortes de suministro son habitualmente raros, afortunadamente para todos. Uh-huh. ¿Y cómo ya tenemos la electricidad que se ha generado en las centrales y ahora hay que sacarla de ahí y vemos que salen con unas torres muy altas y muy, sí, grandes, que yo intuyo que no es el cable que llega a mi casa? ¿Cómo sale de las centrales la electricidad y a dónde va? Bueno, la electricidad, cualquiera que sea su procedencia, ya sea renovable, las hemos mencionado, o la térmica convencional que también hemos mencionado, la electricidad para transportarla hay que elevar su tensión. La electricidad se genera en los alternadores de los grupos de generación a una determinada tensión, y para recorrer grandes distancias o para recorrer distancias medianas es preciso elevar su tensión hasta una tensión que la haga posible transportarla. En las islas, esas tensiones de transporte están comprendidas entre los 66.000 voltios y los 220.000 voltios. ¿Por qué es necesario elevar la tensión para transportar electricidad? Fundamentalmente porque para una misma potencia transmitida hay dos parámetros hay un parámetro sobre el que uno puede jugar, que es la tensión. A medida que aumenta la tensión, la intensidad que circula para transmitir esa potencia se reduce. Más aumentamos la tensión, menos intensidad tiene que circular. Y la intensidad lo que produce es una disipación, una pérdida de la propia resistencia que tienen los cables. Por lo tanto, para transportar de forma eficiente, es necesario minimizar las pérdidas que se producen en los cables, en las líneas, y por lo tanto es necesario elevar la tensión. Por eso, para transportar se utilizan tensiones muy elevadas y para distribuir se vuelve a hacer el proceso inverso. Cuando llega la línea a muy alta tensión, a 66.000 voltios o a 220.000 voltios, a un punto próximo a una gran bolsa de consumo, como pueden ser las capitales de las Islas Mayores, dado que antes solo hemos mencionado las Islas Mayores. A continuación, el siguiente paso es transformar otra vez la tensión a valores más bajos que permiten su distribución hasta llegar a los 230 voltios del enchufe de nuestras casas. Y, por lo tanto, la electricidad se pierde parte en el camino. Si sale A, no llega A menos algo, ¿no? Efectivamente, globalmente, en función de digamos, desde la central hasta el enchufe de la casa, se puede perder entre un 7 y un 10% de la energía producida. Y de ahí, ¿cómo se reparte la electricidad hacia los barrios, hacia los pueblos? Pues hay unas instalaciones que son las que permiten interconectar distintos sistemas, distintos elementos del sistema eléctrico, como líneas, transformadores o generadores eventualmente, que se llaman subestaciones. Las subestaciones es, digamos, el punto en el que se anudan todo ese tipo de infraestructuras. En las subestaciones de las que se alimenta el consumo, se alimenta la demanda de nuestros hogares, de nuestras industrias, de nuestros hoteles, hay unos elementos que son unos transformadores que reducen, como decía antes, la tensión desde la tensión de transporte, el voltaje de transporte, al voltaje propio de las redes de distribución, que es un voltaje más bajo. Por ejemplo, de los 220.000 voltios que le decía antes, que son los ejes de transporte en ambas islas, la tensión se reduce a 20.000 voltios en un primer escalón para repartirla a través de una red normalmente radial hacia los centros de reparto a más baja tensión, donde se transforma a su vez a más baja tensión hasta llegar, por último, al escalón de la tensión doméstica, de los 230 voltios. Siempre nos han dicho que, evidentemente, utilizamos esos 220, 230 voltios. Antes eran 110 voltios. Sí. ¿Por qué 220 voltios y no 241? ¿Y qué, cómo y antes 110 y no 115? ¿Por qué ese baremo? Bueno, son tensiones que están normalizadas y totalmente piense que luego todos los elementos que constituyen o que integran un sistema eléctrico son elementos que es preciso estandarizar de alguna manera para reducir sus costes de producción. Por tanto, se establecen una serie de tensiones habituales. Lo he dicho, 66.000 en transporte, también son 132.000, también son 220.000 o también son 400.000 en esos altos. Y esos son valores, digamos, normalizados. ¿Podría haber sido una tensión diferente? Posiblemente. Cuando se habla de transportar electricidad, siempre, evidentemente, se debe tener en cuenta el impacto medioambiental y visual que tiene. Evidente, a nadie nos gusta ver una gran torre cruzando un monte, por ejemplo. Sí. Pero no sé si hay alternativas a la torre. No sé si se puede soterrar en todos los casos. Evidentemente, todos de la misma manera queremos tener electricidad. Entonces, ¿cómo convivimos de esa manera? Queremos electricidad, pero sin que impacte. ¿Eso se puede hacer? Bueno, yo creo que toda la actividad humana lleva asociado un impacto, indudablemente. Queremos carreteras para desplazarnos de un sitio a otro y queremos desplazarnos con comodidad y con seguridad, y indudablemente las carreteras tienen un impacto en el territorio. Es más, un impacto que desvertebra el territorio, aunque no lo percibamos de la misma manera, porque normalmente nosotros circulamos por la carretera y la línea la vemos contra el fondo del paisaje. Quiero decir que impacto existe siempre. Lo que debe tratar de conseguirse es que el impacto sea mínimo. Y desde luego que el impacto siempre cumpla con las garantías que establece la legislación medioambiental vigente en cada momento. Las líneas, en principio, son aéreas no por una única razón. Son aéreas por varias razones, tanto en que se deben declinar en su vertiente técnica, en su vertiente económica, en su vertiente medioambiental en ocasiones. Las líneas aéreas tienen un impacto indudable, probablemente el único, el impacto visual, que es del que todos nos quejamos. Pero también los cables, que es la alternativa, llevar cables enterrados, también tienen un impacto territorial. Piense que el instalar y enterrar cables de alta tensión obliga a crear una vía prácticamente de la anchura de una carretera secundaria, que queda congelada con esa servidumbre. Es decir, no se puede ni plantar ni se puede utilizar para nada porque están los cables debajo. Eso, dependiendo del territorio, indudablemente es una afección visual, no sé si mayor o menor que la que puede tener una alternativa aérea, probablemente menor porque desde la perspectiva que observamos las cosas lo veremos menos, pero indudablemente tiene un impacto ambiental sobre las especies vegetales, las especies animales y sobre las servidumbres que se establecen sobre esa traza, ese corredor. Esto por un lado, es decir, el soterramiento no siempre es neutro. El soterramiento, por ejemplo, imagínese el soterrar un cable por un bosque significa talar una franja metiendo la tensión del cable de 10, de 12 o de 8 metros, mientras que una línea aérea puede sobrevolar con una franja mucho más pequeña que de eliminación de la cobertura vegetal para evitar incendios o evitar problemas. Y en principio podría ser el impacto incluso muy inferior de una línea aérea frente a una línea soterrada. En términos biológicos, en términos de preservación de los terrenos, en términos de usos compatibles con la extensión de la línea aérea y no compatibles con un cable. Por lo tanto, no siempre ese análisis que hacemos casi todos del impacto visual como una propiedad negativa únicamente de las líneas aéreas no siempre es cierto. Hay, como le decía, otras dimensiones. Los cables aislados se comportan, soterrados, se comportan de manera diferente a las líneas aéreas desde el punto de vista eléctrico. Es más difícil, mucho más difícil, identificar las averías donde se han producido, claro. Lo cual lleva en muchas ocasiones a que se prolongue el tiempo, una vez que ha ocurrido una avería, el tiempo en el que se devuelve el servicio, una vez que se identifica y se localiza la avería y se repara. Son reparaciones, como digo, en general más lentas, tanto por la parte de diagnóstico previa como por la parte de la ejecución, con lo cual pueden tener una afección negativa a la calidad de suministro. También tienen luego otro tipo de complejidades desde el punto de vista de la gestión técnica de los cables frente al de una línea aérea. Los cables necesitan de dispositivos de compensación, de reactancias, necesitan de otro tipo de dispositivos para poder incorporarlos en un sistema eléctrico. Por último, le decía que también allí, como en casi todas las decisiones, hay un componente económico. Las líneas aéreas son mucho más económicas, mucho más baratas que los cables soterrados. Tanta la diferencia como que hablamos de órdenes de magnitud, dependiendo del nivel de tensión de la línea, dependiendo de la traza y la orografía de por dónde atraviesa la línea, pueden ser del orden de 8, 10, 12 veces superiores en coste al de un cable soterrado frente a una línea aérea, hablando de 220 kilovoltios. Indudablemente el tema económico tiene trascendencia porque la ejecución de estas infraestructuras se traslada a la tarifa, es decir, si una línea cuesta 5, pues esos 5 se trasladan a la tarifa eléctrica y si cuesta 25, esos 25 se trasladan a la tarifa eléctrica. Con la electricidad sucede igual que con el agua. La echamos en falta cuando no está funcionando bien. Nos hemos habituado a llegar a casa y encenderlo todo y que funcione todo perfectamente, pero no siempre es así. En raras ocasiones, afortunadamente en raras ocasiones, falla y se producen lo que llaman ceros en el sistema. ¿Por qué cae todo un sistema cuando hay una avería? Pues mire, vuelvo un poco a lo que decía antes, que es la estabilidad de un sistema eléctrico, que es un equilibrio que se consigue segundo a segundo, fracción de tiempo, equivale esa estabilidad a que el suministro se mantenga en completa disponibilidad en nuestros hogares. ¿Qué ocurre a veces para que se vaya el sistema eléctrico en su totalidad a lo que llamamos cero eléctrico? Pues mira, habitualmente los ceros eléctricos tienen su origen en averías que se producen por causas diversas, desde fallos de la paramenta, de los dispositivos que conforman el sistema de transporte o de generación o de distribución, o por incidencias meteorológicas, por ejemplo, la caída de un rayo que afecta al comportamiento de las líneas. Y para evitar que esas averías se propaguen como una mancha de aceite a una velocidad que es prácticamente la velocidad de la luz, en 4 o 5 segundos apaga un sistema como el de Tenerife, como el de Gran Canaria, hay unos dispositivos que son como centinelas en permanencia, unos dispositivos que se llaman dispositivos de protección. Son unos dispositivos electrónicos que están vigilando que cada uno de los elementos que conforman el sistema eléctrico no le pasa nada, no hay nada que le afecte adversamente, no hay nada por lo que deba preocuparse. En el momento que detectan que hay un problema, que se traduce en un cortocircuito de una forma o de otra, en un cortocircuito en el sistema eléctrico, en su sistema de transporte o de generación o de distribución, para evitar que eso se propague, porque ese cortocircuito mantenido se acabará propagando y acabará conduciendo al cero total del sistema, esos dispositivos de protección, como esos centinelas que están en permanencia vigilando la integridad del sistema eléctrico, lo que hacen es desconectar el elemento que está afectado. Si no consiguen desconectarlo a tiempo, o si no consiguen desconectarlo, ese cortocircuito en un punto cualquiera del sistema de transporte de cualquiera de los sistemas eléctricos de Canarias conduce inevitablemente a un apagón total o parcial. Los sistemas eléctricos son, sobre todo, los sistemas eléctricos pequeños, que son los sistemas eléctricos que tenemos en Canarias, los que atienden nuestras necesidades de suministro, son sistemas tremendamente frágiles ante fallos o ante averías, y sobre todo, además, cuando se combina el fallo o la avería con un mal comportamiento de los sistemas que están encargados de vigilar su buen estado de salud. Don Santiago, hablemos también de la demanda de electricidad, que se hace muy famosa en cada huelga general. Todo el mundo se pregunta cuál ha sido la demanda eléctrica en cada momento para ver si ha sido un éxito o un fracaso. ¿Cuáles son los picos anuales, si los hay, anuales de demanda eléctrica? ¿Cuándo consumimos más electricidad? No solo los hay anuales, los hay diarios. Cada día la electricidad, la curva, nosotros llamamos así la curva de demanda, que es la suma agregada de todas las demandas de electricidad que se producen en cada una de las islas, sigue un patrón bastante predecible y que responde a nuestro ciclo de vida y de actividad. Hay un periodo que va desde las 2 de la 1 de la mañana hasta las 4 o 5 de la madrugada, que es el periodo valle, donde la demanda cae, está en su momento más bajo. Hay una subida muy prolongada y muy rápida de la demanda que culmina en torno a las 10 de la mañana, que refleja justamente que toda la sociedad se ha puesto en actividad, en sus trabajos, en la actividad comercial, en los colegios, en todos los ámbitos. La demanda se estabiliza durante el periodo intermedio hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, donde bueno, pues cambia la demanda de los centros de trabajo y se convierte en demanda en muchos sentidos más gobernada por la demanda doméstica. Y se vuelve a producir un repunte de la demanda, que es el más importante en ese ciclo diario, en torno a las 9 de la noche, que es donde se concentra pues, la actividad. En el caso de Canarias, pues supongo que contribuye en gran medida la demanda del sector terciario, de los hoteles y de la actividad de restauración, junto con la demanda doméstica a la que contribuimos todos en nuestras casas. Este ciclo diario tiene además un ciclo anual. Hay periodos en que refleja, pues evidentemente también la mayor o menor actividad económica y refleja también la mayor o menor temperatura. La climatología influye mucho también en la demanda. Claro. ¿Cuándo consumimos más electricidad? ¿Cuando pasamos calor o cuando pasamos frío? Pues mire, las mayores puntas de demanda, los momentos en los que ha habido mayor demanda de potencia eléctrica en yo creo que es que la totalidad de las islas coincidieron en el año 2007 con unas puntas extremas de calor. No obstante, en los meses finales del año, en octubre, noviembre y diciembre, se producen las mayores demandas de energía diaria y probablemente por una combinación de menor luminosidad, de temperaturas más bajas y también de una actividad turística importante. Claro, me imagino que grandes picos de electricidad pues pueden ocurrir el 24 de diciembre, días en torno a Navidad. No sé si los eventos deportivos, por ejemplo, el día que España ganó el Mundial de Fútbol, que estaban todos delante de un televisor, ¿esas cosas sociales, deportivas, se notan en la curva de consumo? Sí, se notan, sí. Yo ahora no recuerdo, no podría decirle qué ocurrió, cómo cayó la demanda en concreto el día de la final del Campeonato Mundial de Fútbol, pero todos esos aspectos que congregan muchas decisiones de no consumir o de consumir en determinado momento se observan en la curva de demanda. Pues don Santiago Marín Fernández, director de la Red Eléctrica de España en Canarias, muchísimas gracias por habernos explicado qué pasa detrás de nuestro enchufe, cómo se consume, se produce y se transporta electricidad, y me imagino que un buen mensaje para acabar esta eléctrica entrevista sería recomendar un uso responsable de la electricidad, ¿verdad? Bueno, totalmente. Es de sobra conocido y repetido muchas veces, pero llevado a la práctica muchas menos que la mejor energía la que no se consume. Indudablemente hay un margen enorme en la mejora de la sostenibilidad y en la mejora de la propia eficiencia de funcionamiento del sistema eléctrico y de la sociedad a la que atiende en hacer un uso más eficiente de la energía. En la exposición que comentaba al principio, que acabamos de inaugurar en el Museo Elder, hay un capítulo de los tres capítulos que tiene, hay un capítulo específicamente dedicado a que el ciudadano conozca cómo consume la electricidad y una serie de consejos que le permitirán hacer un uso sin renuncia a ningún tipo de confort, a ningún tipo de bienestar, cómo puede consumir para que pueda contribuir de una forma neta a un sistema eléctrico y un sistema social más sostenible su uso de la energía. Pues don Santiago, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros en Galaxias y Centellas. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. ¿Por qué las vacas dan más leche si les pones un nombre? ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? ¿Será verdad que los arenques se comunican mediante flatulencias? ¿Y que a los mosquitos les gusta el olor a queso? ¿Y a quién se le ocurre plantear todas estas cuestiones? Pues todo esto, aunque parezca raro, también es ciencia. Ciencia trope. Porque no siempre nos salen las cosas como nos gustaría. He de confesar que hoy estoy contento, estoy feliz, porque directamente desde Madrid hoy nos visita Natalia Ruiz. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Qué alegría verte aquí conmigo. Muchas gracias, qué alegría estar aquí en mi hogar. y si... Pues hacía como 3 semanas o 4 semanas que no coincidíamos en el estudio, más, un mes. Desconexión total. Y hoy solo me has dicho que vas a hablar de wasabi. Y yo me acuerdo que la primera vez que visité un japonés, hace a lo mejor 2 meses, no lo sé. La primera vez pensé, anda, aquí también ponen salsa aguacate, como los mexicanos. Sí. Y luego comprobé que era esto picante. No es lo mismo. El wasabi. ¿Y qué tiene que ver el wasabi con nuestra sección de ciencia curiosa? Vamos a ver, cuando estás en un lugar y ves unas luces que de repente empiezan a encenderse, eso es una alarma, ¿verdad? Alarma, efectivamente. Significa que hay algo que no funciona bien. Sí. O cuando estás en un lugar y se oyen ruidos intensos de sirena. ¡Guau! Claro, vale, eso es otra alarma. ¿Pero por qué las alarmas tienen que ser visuales o sonoras? Pues porque son algunas de las capacidades que todos compartimos, ¿no? Para alertarnos sobre el cambio en algo, ¿no? Claro. Sin embargo, hay un grupo de personas que casualmente son japonesas. ¿Ah, sí? Sí, lideradas por Hideaki Gotto, que no sé si se pronuncia así, es que este señor me perdone, pero yo lo pronuncio así, Hideaki Gotto. Et al significa que hay un puñado de gente detrás, más aparte de él, que ha hecho este invento, que ha dicho, ¿por qué las alarmas tienen que ser visuales o sonoras? Hagamos una distinta, hagamos una pesturrienta. ¿Olfativa? Sí, señor. Anda. Sí, señor. Esta iniciativa consiguió el premio Ig Nobel de Química el año pasado. Y la alarma consiste en una alarma, se llama alarma generadora de olor para informar de situación anómala. Anda. Aquí huele alarma, ¿eh? Algo está pasando. Sí, pero vamos, que no ha elegido, yo qué sé, olor a pie. Claro, ni a tortilla de papa. Ni, claro, porque uno se quedaría a gustito. Anda, mira, qué olorcito a tortilla de papa. No sé si irme. Me voy a quedar igual es que están cocinando. No. Ha generado una alarma, que además está bien, está patentada y todo, o sea que funciona. La historia es la siguiente. Hay un detector, ¿no? Instalado un detector, que en cuanto detecta situación anómala, digamos, emisión de humo, como puede ser un incendio, o emisión de elementos químicos que pueden ser peligrosos en un laboratorio, etcétera, etcétera, aunque aquí la cosa sería un poco más difícil, porque a ver cómo distingues tú el olor de, por ejemplo, un huevo frito en mal estado a un wasabi. Pues la cosa es la siguiente, empieza a generar un olor que, como ellos mismos dicen, se hace tan insoportable que por narices hay una alarma. Por narices nunca, mejor dicho. O sea, te echan. Efectivamente, tienes que salir corriendo. Alarma generadora de olor para informar de situación anómala. Pues, hombre, no sé si... ¿Los simulacros, por ejemplo? Pues no creo que hagan simulacro. A ver, te quitas un zapato. Mira, vamos a hacer un simulacro, pero lo vamos a hacer con caramelo o con jabón de fresas. ¿Y cómo se propaga eso? Claro, un sonido es muy fácil de propagar, pero un olor que se va expandiendo poco a poco por las habitaciones. Es complicado. Hay un pequeño receptáculo de generador del olor que me imagino que estará petao de wasabi. Claro, pero claro, una cosa es tener el wasabi físicamente ahí. Bueno, la verdad es que no he profundizado mucho en el artículo, debe ser muy interesante. ¿Y se hace con wasabi? Efectivamente, se hace con wasabi. Pero porque si el wasabi no huele mal, ¿no? El wasabi no es que huela mal, pero huele picante. O sea, vale. Hay muchos tipos de picante, ¿no? Cuando estás tomando curry o cuando estás tomando algún otro tipo de picante, sabes que normalmente o te quema la garganta, o te va al estómago, te arde toda la boca del estómago, pero el wasabi tiende a subir. No sé si te has dado cuenta de que ese es ese tipo de picante que te despeja las vías nasales. Como la menta. Exactamente. Tiene un componente relacionado más con el olor, a veces, que con las papilas gustativas. Entonces probablemente estén por ahí relacionadas las cosas. Ellos empiezan a soltar wasabi por un sistema de, supongo que dirigido, de tuberías por el local, ¿no? Por el sitio en el que tengan la alarma. El detector detecta situación anómala, manda una señal, esa señal pone en funcionamiento la cámara odorífera y la cámara odorífera lanza el olor de wasabi por todo el local. Qué divertido, o sea, ¿no? Y luego, claro, una vez que se acaba la emergencia, con el sonido apagas el altavoz y ya está. Pero en ese caso hay que ventilar. Claro. Ahí tienes que abrir puertas y ventanas. Deja que pase el aire limpio. Bueno, es que hubo una alarma antes y esto es insoportable. Efectivamente. Digo yo que eso ya está inventado el cacharro, ¿no? Pero ahora podemos cambiar el tipo de olor que queremos para cada alarma. Que es verdad. Claro. ¿Que hay fuego? Pues olor a barbacoa. Bueno, ¿qué? Pues que hay que salir corriendo, pues es que ahí hay un problema, a ropa vieja, por ejemplo. Tú me pones a mí una alarma a ropa vieja y yo no me voy. Claro. Por ejemplo, lo que sí tiene un olor, que se han puesto adrede, porque en principio no es el gas butano. El gas butano no huele a nada y le introducen un olor... Efectivamente. Horrible. Sí, a pies. A pies, para que... Y yo no he sido. Para que nos alarme, ¿no? Claro. Y premio Ig Nobel de Química 2011. Efectivamente. Ig Nobel. Ig Nobel. Y tiene su patente y todo, vamos. Efectivamente, tiene su patente. Y ya te digo que hay un pedazo de equipo detrás de esta investigación impresionante. Bueno, pues si en alguna ocasión están ustedes en un hotel y huele mal, como a wasabi, pues salgan corriendo. Es la alarma de olor. ¡Qué peste! Natalia, que me ha encantado tenerte hoy con nosotros. A mí también me ha encantado estar aquí. No pierdas las costumbres, ¿eh? Repetiremos. Vale. ¡Con wasabi! Ahora te firmo el cheque, ¿eh? Un beso, guapa. Chao, buenas noches. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Desde hace unos años, científicos de todo el mundo han alzado la voz para denunciar que la versión, digamos, oficial del cambio climático no es correcta. Discrepan que el cambio climático sea como nos dicen que es, y que sea además tan catastrófico. Uno de esos científicos que opina así, que pone en cuarentena esta teoría, que es algo escéptico con ella, o con la teoría oficial, abanderada por Al Gore, por ejemplo, es nuestro invitado, José Ramón Arévalo, profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, José Ramón? Bien, gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros, porque no hablamos de dos lunáticos que están conspirando en internet. Estamos hablando de científicos serios, como es tu caso, que ponen duda en ciertas cosas, ¿no? Y evidentemente la ciencia no es un dogma, consiste en dudar y contrarrestar y criticar y debatir, y en eso también se hace con las teorías que están supuestamente muy consolidadas. La teoría de relatividad, por ejemplo, la evolución, etcétera. Uh-huh. Bueno, tiene que haber un debate. Para entender el debate mejor, cuéntanos cuál es la teoría oficial, la que abanderó, como te dije, Al Gore con su documental, cine, película, no sé cómo llamarlo. Sí, bueno, la verdad que esta versión oficial ha ido cambiando a lo largo de los años, desde los primeros documentos que libera el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, se han ido haciendo desde muy catastrofistas hasta que han ido, en cierto modo, bajando la intensidad tanto de las aserciones, que hacían con una seguridad prácticamente del 100%, también no solamente con la seguridad, sino con la intensidad que estas mismas traían. La verdad que los informes que liberan son lo suficientemente gruesos como para que no se los lea nadie, pero son cuidadosos en ello y emiten también unas especies de resúmenes muy politizados, que sí se pueden leer bastante bien en cualquier lengua, y ahí uno puede ir ya dándose cuenta como que van reculando, como van haciendo una especie de lavado de manos, sobre todo después de que en los últimos 12, 13, 14 años la temperatura, cualquiera puede comprobarlo si se descargan los datos, que afortunadamente la mayoría de ellos se pueden descargar, pues puede comprobar como que la temperatura prácticamente no ha variado. Entonces ya son muchos años para decir que hay un calentamiento global que no es percibible ni siquiera por parte de los aparatos ni de los satélites. Claro. ¿Qué ocurre? Tienen que buscar nuevas alternativas a la justificación de este cambio climático que venían proponiendo, que originalmente era calentamiento global, luego lo cambiaron a cambio era calentamiento global, luego lo cambiaron a cambio climático y ahora creo que se llama cambio global. Claro. Quiere decir que la historia ya no se puede interpretar como ellos han venido acusándolo. El problema de todo esto es que no es tanto los científicos. Yo me creo la mayoría de los escritos científicos que caen en mis manos, de estas publicaciones que se hacen en las mejores revistas que hablan de un calentamiento, me creo los datos que aparecen ahí. Lo que no me creo son las interpretaciones que posteriori se hacen de estos trabajos. La versión oficial, la vamos a llamar así, de la ONU, por ejemplo, de ese ejército de científicos que está detrás de ese panel internacional, intergubernamental, dice que es clara, la tendencia al alza de la temperatura es tan clara que por eso sonaron todas las alarmas. Y es famosa la gráfica de Al Gore, que tiene que subirse en una montacargas, ¿no?, para llegar hasta arriba. Hay científicos que niegan ese calentamiento global y otros que son escépticos con algunas informaciones. ¿Tú en qué grupo dices que estás? Bueno, la gráfica esta se publicó en el año 1998 por Michael Mann en la revista Nature, y esa gráfica es curioso porque los datos van más allá de 1800, llegan hasta casi 1500, 1200, el año 1000, a partir de ahí sale la gráfica. Quiere decir que desde 1800 hacia atrás los datos son aproximaciones que se realizan de forma indirecta a través, sí, de los anillos de los árboles o a través de los cores de nieve, de los roscos de nieve que se sacan, sí, para valorar las temperaturas en función de la cantidad de CO2 que tenía. Bien, toda la discusión aparece cuando había un óptimo climático medieval en el cual las temperaturas siempre se habían dicho que eran muy más altas que las que tenemos en la actualidad, cuando ese óptimo climático medieval desaparece de la gráfica. Desaparece de una forma muy curiosa, después de varios, parece ser, escritos en los que los ponían en duda, se vuelven a tratar los datos, y un óptimo climático medieval que molestaba, porque ya entonces la gráfica no tiene forma de palo de hockey, sino tiene palo de hockey jorobado, y ya no tiene ese efecto, el efecto no es el mismo, ese óptimo desaparece, dando lugar a una tendencia bastante buena. Y es cierto que ha habido unos incrementos de temperatura en los últimos años, pero lo que no dicen tampoco es que hemos salido de una pequeña edad de hielo, en las cuales pues Hay pinturas, grabados de 1700, en donde aparece la gente haciendo esquí de hielo sobre el Támesis en Londres. No, entonces hay una serie de cambios naturales que a lo que nos lleva todo esto y a lo que lleva todas estas proclamas que hablan de ese calentamiento global, no es a otro que decir que el hombre es el responsable de ello y que por lo tanto hay que tomar medidas. Ni siquiera es una interpretación de la variabilidad climática. Claro, a medida que se han ido haciendo más radicales y ha ido calando este mensaje dentro de los grupos políticos, algunos que abogaban prácticamente por la creación de un gobierno mundial, que eso sí que da miedo, la creación de un gobierno mundial, han empezado a salir los investigadores que han puesto en duda todo este tipo de planteamientos. Primero, que la desaparición de ese óptimo climático medieval. Y luego ya a partir de otro tipo de tratamientos de datos en los cuales se está viendo, por ejemplo, que en 10 años, 12 años no aparecen calentamientos. E incluso si datos recientes aquí de un artículo que ha sido publicado, una muy buena revista por parte de investigadores de Canarias, hacen una interpretación de los datos que yo no creo que sea correcta del todo, a pesar de que los datos, yo creo que son los datos que ellos proponen, pero por ejemplo aparece que no hay ningún tipo de variabilidad en los últimos 50 años durante las temperaturas de día, luego habla que hay variabilidad en las temperaturas de noche, luego que los máximos y los mínimos varían, cuando han hecho una selección peculiar de las estaciones en las que están trabajando. De todas formas, es el método habitual de trabajo. Y con ese método habitual de trabajo, lo que yo propongo y lo que he venido leyendo, se me olvidó decirlo esto al principio, yo no soy ningún experto en cambio climático, pero solamente debido al trabajo que desarrollo en ecología, pues tengo que lidiar con él y tengo que leer sobre él. Lo que ocurre es que si los datos para mí son reales, las interpretaciones que se hacen son monstruosas, y sobre todo viene todo esto es que al final todo termina cuando uno, yo creo que esto fue lo que asustó a los investigadores, mientras todo nos parecía a lo mejor un problema de discusión sobre interpretación, sí, de los datos, cuando se empiezan a ponerse los pelos de punta a los investigadores ya de investigadores de verdad del cambio climático, en cuando empiezan a salir las soluciones que se plantean. Un gobierno mundial, vamos a invertir en unas renovables ineficientes, vamos a hacer sacrificios. Yo recuerdo una de las cumbres donde había que hacer sacrificios humanos para bajar la temperatura 2 grados. Además tenían una aserción brutal. Vamos a hacer sacrificios humanos y vamos a bajar la temperatura, el incremento de la temperatura 2 grados. Una cumbre donde estaba Obama, Cameron y todo eso. Sacrificio. Pero, sí, esto ya, bueno, vamos a hacer sacrificio, pero esto me recordaba a mí a las amerindios, ¿no? Aquí vamos a sacrificar aquí a unas doncellas a ver si empieza a llover. O incluso, bueno, tampoco hay que irse a los amerindios, incluso en la península. Vamos a hacer, recuerdo una anécdota que en un pueblo de la península donde no llovía, la sequía era de ya pertinaz, como suele ser de vez en cuando, y le pidieron al párroco de sacar al santo para que lloviera. Entonces el párroco les dijo, bueno, ustedes pueden sacar al párroco si quieren, pero el tiempo no está para llover, ¿eh? Si quiero lo saco. Para sacarlo. Pues estos sacrificios, porque se llamaban así, sacrificio, hay que hacer sacrificio. Sacrificio quiere decir que nosotros vamos a pagar más impuestos. Claro. Porque ahora no sacrificamos doncellas, afortunadamente. Pero los sacrificios, sí, hay muchas maneras de hacérnoslos llegar a través de gobiernos mundiales. Y tenemos presidentes detrás de este tipo de alternativas. Jacques Chirac lo proponía. Y Zapatero supongo que en breve empezará a decir cosas de estas. Cuando se le acaben las nubes que contar. Pero esta es la situación. Esta es la tenemos aquí. Y eso quizás ha sido lo que ha levantado un poco la perdí, el vuelo del animal. La cuestión es que... Es cierto que vivimos una situación de donde hay, bueno, hay problemas ambientales muy serios, problemas ambientales que nos afectan directamente, y quizás otro de los planteamientos que han realizado, estos que llaman escépticos, que algunos le llaman negacionistas para asimilarlo con un pasado negro, ¿no? Lo que plantean es que hay que quizás enfocar estas mejoras que tenemos que proponer para evitar este tipo de catástrofes, no solamente con el cambio climático, que parece que es algo que ha calado mucho, pero sin embargo, cuando se han reunido investigadores y premios Nobel de todo tipo, hay un consejo de Estocolmo, o el grupo de Estocolmo de investigadores, los cuales plantean cuál sería la forma más eficiente o en qué se podría gastar más eficientemente el dinero para evitar los desastres a nivel ambiental. Y el cambio climático aparece en el puesto 20 o 21. Como sea que, por ejemplo, es mucho más fácil acabar con la malaria que con el cambio climático, incluso creyéndonos lo que nos dicen. Es más fácil acabar a lo mejor con la mortalidad o con un porcentaje muy alto de mortalidad de niños o con la falta de acceso de agua, con mucho menos dinero, de forma mucho menos más eficiente que con rebajar la temperatura de la Tierra a 2 grados. Entonces me imagino, entiendo por tus palabras que sí, es cierto que la temperatura ha subido, pero es un ascenso que nada tiene que ver con la revolución industrial del siglo XIX, con la emisión del CO2, no es culpa nuestra. No, nosotros también participamos, es algo más complejo que solamente emisiones de CO2, porque es cierto que el CO2 tiene un efecto que causa un efecto invernadero, lo mismo que lo hace el metano, mucho más eficiente el metano que el CO2, pero que hay un patrón de cambios que al día de hoy no se puede considerar catastrófico. Todo lo que se plantea como catástrofe provocada por el cambio climático han resultado no ser ciertas. Los aumentos del nivel del mar, el aumento de los huracanes. Creo que la temporada de huracanes en Estados Unidos empezó hace meses y todavía no ha llegado ninguno a tocar tierra. O sea, todo esto se ha ido demostrando que no tiene una base científica. Se ha fundamentado en modelos. Y los modelos, para las gentes que trabajamos en modelos, a mí lo que nunca se me ocurre decir cuando yo modelizo un patrón, los míos son muy sencillos, de vegetación, que esto es lo que va a ocurrir. No, eso nunca lo digo. Además, si yo lo mando a una revista, no me lo rechaza el editor, me lo rechaza el cartero de camino si le cae en sus manos y lo lee. Porque eso no se puede decir de los modelos. Sin embargo, los modelos climáticos tenemos una fe como la de estos amerindios que sacrificaban doncellas, que pensamos que es lo que va a ocurrir. Cuando ya hemos probado los modelos de los años 70 hasta ahora, por muy tuneados que estén, tienen una serie de limitaciones, y con esas limitaciones proponer tomas de medidas que van a tener el costo, que al final lo van a pagar los mismos, las sociedades posiblemente, y la fracción esta de la sociedad con menos capacidad de responder a problemas de falta de financiación, es cuando menos aventurado. Yo creo que la investigación, los trabajos, yo me los creo. Creo que todos tienen unas limitaciones y que las conclusiones que sostienen de ellos es quizás lo que, precisamente yo, para mí, lo que más criticable se puede decir de ellos. Tienes que reconocer que en muy pocas ocasiones la ciencia consigue imponer, no es la palabra no es imponer, pero bueno, sugerir una teoría que cale tan hondo en la sociedad. Ahora todo el mundo se cree el cambio climático, porque es algo normal, ha calado hasta la médula, ¿no? En la sociedad. Bueno, yo creo que esto viene también un poco el cambio que se está dando social, la facilidad con la que se accede a la información y en cierto modo la falta de referentes espirituales. Esto no deja más que convertirse en una especie de religión. Y esto ya lo han puesto de manifiesto muchos investigadores. Tenemos fe en el cambio climático más que una información fidedigna. Y tampoco es algo tan novedoso. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos favorece que este tipo de teorías o este tipo de ideas con cierto fundamento y además bien apoyadas por investigadores, pues cale hondo. Pero el que cale hondo no ha venido por parte de los científicos, ¿no? Sino ha venido cuando los políticos, algunos, digamos, folclóricos de la ciencia, han sido capaces de convencerlos de que tienen que enfocarlo. También es verdad que si enfocamos todo al cambio climático nos olvidamos de problemas mucho más serios que están ocurriendo de forma permanente a nivel planetario. Si decimos el cambio climático da buenas opciones, olvidar es una buena estrategia para un político. Olvida de los problemas reales y después te favorece la posibilidad de incrementar los impuestos para evitar este cambio climático, para evitar estos problemas que con toda seguridad se van a dar. El cambio climático es el cajón desastre donde cabe todo. Por ejemplo, si no llueve, cambio climático. Que llueve mucho, cambio climático. Que hay huracanes, cambio climático. Que no hay huracanes, cambio climático. Sí, bueno, eso está demostrado. Hay un reportaje en YouTube de 5 minutos donde con artículos científicos, no estamos hablando de los escritos de revistas parroquiales, sino con escritos científicos donde se van diciendo una cosa y la otra, una cosa y la contraria. Y posiblemente sean ciertos. Lo que no podemos pensar es que hay un patrón claro y los cambios están ahí, se están dando cambios. Hay una variabilidad climática, hay unos cambios también. El cambio global es cierto. Vamos a ver, estamos pasando de 5.000 millones de habitantes a 8, 9.000, 10.000 millones de habitantes en poco tiempo. Eso va a provocar un cambio y ese cambio es inminente. ¿Qué vamos a hacer con toda la gente? Ya hay propuestas raras por ahí de grupos ambientalistas extremos. Sobra gente. A mí ese planteamiento de sobra gente no me parece mal siempre y cuando me digan quién sobra, porque estoy seguro que el primero que va a sobrar voy a ser yo. Si yo soy el que elige el que sobra, a lo mejor ese planteamiento claro. no me parecería tan mal. Pero cuando dicen sobra gente me echo a temblar porque digo, ya caigo yo seguro. La lotería no me toca, pero eso sí. Entonces, con este tipo de planteamiento, ¿qué podemos hacer? Yo creo que investigar y seguir investigando y se está haciendo bien. Yo creo que hay muchos grupos, se están mejorando las tomas de datos, se están mejorando los análisis de datos, pero las tomas estas de decisiones, darles estos datos a los políticos para que tomen decisiones en función de unos modelos. Que yo creo que le preguntamos al investigador y te va a decir que eso es un modelo. Los americanos tienen una frase, es un modelo, no un forecasting, no es lo que va a pasar. Es quizás lo que he venido remarcando a lo largo de estos minutos. Sí. Y la pregunta que quizás esté haciendo el oyente es, y bueno, y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué a los científicos les gusta tanto el cambio climático? ¿Por qué? Es un poco fuerte, pero ¿cocinan sus datos o solo se fijan en aquellos datos que respalda el cambio climático? No estamos hablando de artículos que se publican en hojas parroquiales, como dice, sino de Science, Nature, y de científicos con un gran prestigio y currículum, no son cualquiera. Entonces, ¿qué les lleva a ir por ese camino si realmente, como nos dice, no es tan objetivo? Sí, pues en el momento que dependemos de fondos públicos y los fondos públicos tienen unas orientaciones a la hora de pagar los tipos de datos. Es cierto que no te dicen qué es lo que te tiene que salir en los trabajos, pero si yo aplico por un proyecto al Ministerio de Ciencia, o como se llame ahora, tiene que aparecer como palabra clave en mi proyecto cambio climático, incluso cuando no tenga nada que ver, si quiero que sea fundamentado. No es tanto eso, sino a veces, pues bueno, pues es verdad que vemos que el cambio climático, cuando empezamos a analizar, vemos cambios. Y es muy goloso trabajar con datos que cambian con tanta facilidad y que se pueden ver. Esto pasó con la lluvia ácida. La lluvia ácida, hemos dejado de hablar de la lluvia ácida. ¿Cuáles son las conclusiones de la lluvia ácida? Nadie las conoce. Miles de millones de ECUs de la época se gastaron en lluvia ácida y todo el mundo hablaba de la lluvia ácida. ¿Quién se acuerda de la lluvia? Nadie. El agujero de ozono que se cerró solo por los fluorocarbonos, tan rápido, muy rápido va a ser. Mucha velocidad por un agujero va a ser esa para la de cerrarse. Sin embargo, ahí hubo también, que a mi madre la asustaron, no quería ni ir a la playa a cuenta del agujero de ozono, ella y supongo que todo. El enfriamiento global en una época. ¿Qué ocurre ahora? Ahora estamos en una situación donde la información trasciende, pero no se analiza tanto como se analizaba en otra época. En otra época llegaba menos información. Llegaba menos información y uno tenía tiempo a analizarla mejor. Al día de hoy la información que llega es tanta la que nos llega que no nos da tiempo a analizarla y tenemos que tomar decisiones muy rápidas por lo propio que nos ha impuesto. Quizás lo que propongo, en cierto modo valorar mejor la información y no empezar a hacer planteamientos de, bueno, aquí se plantean de vamos a echar a los negacionistas del planeta, vamos a quitarles todos los proyectos, vamos a dejarle ningún... Bueno, déjenlo plantear. Y José Ramón, el hecho de que durante una década, incluso dos décadas, haga más calor o haga más frío, ¿eso es significativo de un cambio climático global? No, para nada. Y eso lo tienen claro ellos también. Necesitamos periodos muy largos con seguimiento. Los instrumentos más precisos, la medición más precisa de las temperaturas la tenemos quizá desde el año 79, que tenemos satélites troposféricos que son capaces de tomar las temperaturas. Y ese es, cuando te digo que no han subido las temperaturas, yo me estoy fijando en esos datos. El que la temperatura en Tenerife, en los últimos 20 años haya crecido un grado, no nos está diciendo nada del cambio climático, nos está diciendo que algo ha pasado en la isla de Tenerife. Yo, para mí, es mucho más fácil interpretar, más que un calentamiento global, es más fácil interpretar que la isla de Tenerife ha pasado de 1 millón a 2 millones de personas, con unos cambios en la superficie, con unos cambios en las masas forestales, que antes eran a lo mejor masas forestales y ya no lo son. Eso para mí explica mucho mejor el cambio climático que hablar de, pues, del CO2 y de planteamiento y de energías renovables. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor si decimos que el cambio climático ya no es mundial, sino es local, ya el impacto que tiene desde el punto de vista de la captación de fondos o de poder convencer al público de que hay que subirle los impuestos, pues ya no es tan grande. ¿Crees, por lo tanto, que el cambio climático es una moda, y una moda en la ciencia, como también la ciencia la hacen científicos, y los científicos también tienen modas y hay temas que suenan más que otros? Por ejemplo, en la astronomía ahora lo que mola es descubrir planetas, ¿no? Sí. ¿Y crees que en la ecología, en la biología, en la meteorología, ahora lo que mola es estudiar cambio climático y eso pues acabará dentro de 20 años y a otra cosa en mariposa? Bueno, en ecología, desde luego, tiene una fuerza tremenda el cambio climático. La verdad que da mucho juego a la hora de plantear hipótesis, porque en ecología, si el entorno cambia, cambia todos los procesos ecológicos, y eso desde un punto de vista ecológico es muy atractivo. ¿Qué es una moda y qué va a pasar? Desde luego es una moda. Hubo una moda por el enfriamiento, hubo una moda por la lluvia ácida, hubo una moda por el agujero de ozono, ahora hubo una moda por el calentamiento global. Yo creo que ya prácticamente la moda del calentamiento global está un poco, yo creo que esto ya lo podemos clasificar de vintage. Yo creo que ahora estamos ya con el cambio global. El cambio global que ciertamente... eso es evidente sin necesidad de tirar por muchos datos. Bien, pues José Ramón Arévalo, profesor de Ecología de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, amigo, hasta luego. Hoy que les hemos hablado de cómo se transporta la electricidad, cómo se genera, también Natalia nos habló de la alarma de olor y por último he escuchado a José Ramón Arévalo hablando del otro cambio climático que pone entre comillas. Y con estos dos contenidos hemos llegado al final del programa de hoy, que como saben es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife. Pero recuerden que nuestro programa no acaba aquí, en nuestra versión radiofónica, digamos. Continuamos en internet toda la semana, en nuestra página web www.galaxiasysentellos.com y en Facebook. En la técnica, José Pardellas, nuestros colaboradores Oswaldo González, Gregorio Lafuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz y en nombre de todo este equipazo, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. on a cell of air.